La verdad, chicas, me gustan las dos. Nada, nada. Pues, permiso. Permiso. ¿Cuál es su experiencia para este puesto? Bueno, yo fui gerente general en Laxon. Sí, de ahí te conozco. Ah, sí. No me diga, ¿en qué área estaba usted? Es la tuya. ¿En mi área? El cadete. Pues no lo puedo creer. ¿Tú eres Juan? Juan Pedrini. El mismo. Pues estás muy cambiado. Sí, sobre todo porque ahora soy gerente. Bueno, me alegro. ¿Viste? No me afecta tu despido, tus malos tratos. No, a ver, yo nunca tuve nada personal contigo. Pero viste lo que son las vueltas de la vida. Ahora me toca estar de este lado. ¿Y vos? ¿Qué pasó? Bueno, la empresa la compró la multinacional y bueno, ya han puesto sus jefes. Y ahora buscar trabajo. Volver a empezar. Pues sí. La verdad que esto es muy duro. No es tan fácil encontrar trabajo en mi edad. Qué ironía. Estar frente a tu cadete, pidiéndole trabajo al pendejo que mandoneabas. Eso sí que es caer bajo. Juan. Mira, tengo un puesto vacante. Yo te lo agradecería tanto. Mira, me he quedado un pampa y la vía. Tengo deudas, estoy complicadísima, desesperada. Hace falta alguien que sirva café. ¿Lo tomás o no lo tomás? Fernández.